Hoy es Navidad, vamos a cantar. Hoy es Navidad, qué felicidad. Todo el mundo unido por Navidad. Noche de paz, noche de amor. Solo duerme alrededor. Shine.